Gauchada, el espacio de Radio Estepona para la comunidad latina. Miércoles de 9 a 10 de la noche. Radio Estepona 107.2. Haceme la gauchada, venite a sal. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América. Un gusto enorme estar nuevamente aquí, como todos los miércoles, aquí en La Gauchada. Empezamos otro a caminar de a poquito un nuevo espacio con mi amigo Juan Carlos Millán. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Nos estamos sonriendo porque siempre tratamos de no decir el día en que sale, porque como bien ustedes saben, esto sale los miércoles a las 21 por Radio Estepona y los viernes a las 16 por Radio Casares. Entonces tenemos miedo de confundir a quien nos escucha distraídamente. Así que cuando decimos buenas noches es una manera de decir. Para ubicarnos, Carlos le dice dónde y cómo nos pueden escuchar. Para todos aquellos que nos quieren escuchar a través de internet, lo pueden hacer a través de www.estepona.es/RTV. Nos estás escuchando por la 107.2. Y también lo podés hacer a través de la 91.6, que es Radio Casares, los días viernes a partir de las 16. Pequeña luz, así que nos fuimos de foco. Le seguimos diciendo, para todos aquellos que quieran hacerlos, enviar algún tipo de comentario, lo pueden hacer a nuestro correo de lagauchada-estepona@hotmail.com. Nuestra web, lagauchadaestepona.blogspot.com. Y para todos aquellos que quieren escuchar el programa después o en otro día, lo pueden hacer en Radio Argentina, que es una radio que emite todos programas que realizan argentinos fuera del país, que es estacionargentina.com. Y allí se busca el link de La Gauchada y pueden escucharlo cualquiera de los programas emitidos. Y en vivo, como dijimos y reiteramos, los miércoles a las 21 en Radio Estepona 107.2 y los viernes a las 16 por Radio Casares, la 91.6. Todo esto siempre es posible porque está el señor Esaú Ruiz atendiéndonos muy solícitamente. Y se lo agradecemos doblemente porque él ahora debería estar en otros menesteres. ¿Se empezó el partido del Real Madrid? No, todavía no, así que no te preocupes. No le agradecemos nada. Lo siento, tesoro. Empezamos con la música, si le parece. Como nuestra efeméride dice que estamos de cumpleaños, vamos a comenzar con el tema musical número 3, que habla de que Charly García es galardonada con el premio Gardel de Oro en el año 2003. Y lo escuchamos en este tema con Gustavo Cerati. Trátame suavemente. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu musa atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos. ¿Dónde están guardados? Y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Nosotros que hemos hecho conexiones que nos llenan de orgullo con la Antártida, con Malvinas, con Estados Unidos, ¿sabe dónde me tranqué? ¿En qué lugar? En Gibraltar. ¿Qué pasó? Teníamos programada una conexión con la gente del periódico, un periódico que lleva más de 200 años en Gibraltar, porque esta semana se dio el hecho curioso en nuestra efemérides de que hablaba del hundimiento del vapor inglés Utopía a la entrada de Gibraltar, con más de 500 víctimas, 500 personas murieron. Y también en estos días se cumple... ¿En qué año fue eso? Eso fue en 1891. Este periódico fue el que dio la primera noticia de la batalla de Trafalgar. Mire que le hablo de... Sí, es un... Realmente unos colegas que, más allá de las cuestiones diplomáticas, territoriales y de soberanía, merecen nuestro respeto. Se llama Gibraltar Chronicle y prometemos contactarlos de forma más eficiente para la semana que viene. Para muchos amigos y compatriotas que nos escuchan desde Argentina, les decimos que desde donde estamos nosotros, ¿cierto? Desde aquí, de Estepona, se ve Gibraltar, ¿cierto? Sí, sí, se ve y estará 40 kilómetros. 40 kilómetros, pero la parte del Mediterráneo se... Se ve el perfil del peñón sobre el Mediterráneo, que es una vista muy bonita. Y les decía que también en estos días, otro hecho que ocurrió en Gibraltar, que yo por lo menos no lo tenía presente, que fue el casamiento de John Lennon y Yoko Ono, que ocurrió precisamente en Gibraltar y que también lo reflejaron nuestros colegas de la prensa gibraltareña. Así que les prometemos que esta crónica va a ser más extensa en próximos programas. Les pedimos mil disculpas. Hablamos sobre el tema, volvemos a retomar un tema que hace bastante en la gauchada no tocábamos, que es el tema de la emigración y de la inmigración. Porque como que un tiempo estuvimos a medios un poquito alejados de los temas que más nos interesa tratar de alguna manera, ¿no? Y es la crisis a... llevado en este momento a un cambio en lo que es la inmigración, ya que hay una emigración ahora española que ha aumentado un 21-22% desde el inicio de la crisis económica. Es decir, que hay mucha cantidad de españoles que actualmente se van a trabajar a otros países y que en la mayoría son personas jóvenes, muy bien cualificados. Esto lo hemos sacado del censo de españoles residentes ausentes y poco se debe, cierto, a lo que nos está pasando actualmente a partir del 2007 más o menos, donde ya el promedio o la cantidad de españoles supera ya casi los 300.000 españoles que han salido de aquí de España, ¿no? Un hecho que es llamativo, pero también, también nos da un poco algunas pautas de que la gente, muchas veces uno piensa que la gente únicamente emigra porque... por hambre, ¿no? Por necesidades. Y fundamentalmente esto demuestra también que la gente también quiere llevar adelante proyectos que por ahí en su país no puede, y que siente esa necesidad de ver la posibilidad de llevarlos adelante en otros lados. Eso es un poco lo que nos, de alguna manera, ¿cierto?, nos hemos estado viendo y investigando, ¿cierto? Y hay varias cosas que nos interesaría hablar, sobre todo hablar con Javier De Luca, que es un catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, donde él dirige un grupo de estudios sobre ciudadanía, inmigración y minorías. Fue presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y en la actualidad dirige el Colegio Español en París. Poco la idea es hacer algunas preguntas, ¿cierto?, sobre de qué manera él ve la inmigración actual ante algunos hechos xenófobos que estamos viendo. El mensaje de que ese foráneo es, en este momento, una competencia desleal en el mercado de trabajo, una carga para nuestro erario público, para todos nosotros, e incluso una amenaza desde el punto de vista de la denominada identidad cultural, es imposible que la población no responda con una reacción. de este tipo, es decir, con un incremento de la xenofobia, del racismo. Pero es que la pura realidad es que ese incremento está inducido por el mensaje, si se me permite decirlo así, institucional. Es decir, son los propios responsables políticos y en buena medida una parte de los medios de comunicación quienes están enviando el mensaje a la población de que como consecuencia de la crisis están en peligro la garantía del mínimo que debería recibir la población nacional por culpa de que esos de fuera se están aprovechando de nuestra riqueza, de nuestro pastel. Entonces yo no creo que haya realmente un vínculo necesario, causal, entre crisis e incremento de racismo y xenofobia si esa crisis estuviera explicada de otra manera, se hubiera gestionado de otra manera y se hubiera afrontado en sus causas reales. Pero como todo el discurso de la crisis es un discurso inventado desde el mercado, gestionado por los agentes del mercado y al que se han plegado los gobiernos, el resultado es que se está proponiendo a la ciudadanía, a la opinión pública, un mensaje de miedo, de pérdida inminente, incluso del mínimo necesario, que naturalmente viene respaldado por el hecho de que se produce un incremento del paro, entre otras cosas porque todos los recursos públicos, en lugar de dirigirse a garantizar los derechos que están en riesgo de toda la población, se están dirigiendo a pagar con unos intereses enormes que no son los que se pidieron a esos agentes que causaron la crisis, porque hay que recordar que en el primer momento de reacción los gobiernos lo que hacen es inyectar crédito a esos agentes a coste cero, con interés cero. Y sin embargo ahora los gobiernos se han endeudado con los mercados con unos costes de interés que son usurarios. Entonces, todo el esfuerzo del contribuyente se está poniendo en devolver esa prioridad que para los gobiernos, la fiabilidad ante los mercados y en detraer todos esos recursos de donde son más necesarios, que es en la garantía de los sectores de población más vulnerables. Eso no nos lleva a hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Se implementan políticas económicas o políticas migratorias? Bueno, yo soy pesimista por un lado y no tanto por otro, en el sentido de que creo que el gran error de estas políticas ficticias de gestión de la inmigración, porque no son políticas migratorias, son políticas de utilizar las migraciones en beneficio de los objetivos electoralistas, que no son políticos sino electoralistas, de los partidos y gobiernos de turno y de las necesidades meramente unilaterales de los mercados, ¿no? Pero al mismo tiempo, en lo positivo decía, es que estas políticas se empeñan en desconocer una realidad que por mucho que la nieguen no puede no imponerse. Y es que los movimientos migratorios son un fenómeno estructural, acelerado todavía más por el proceso de globalización y por lo tanto no van a desaparecer. Todos los intentos que se han hecho hasta ahora de frenar los flujos migratorios, de someterlos a reglas unilaterales no negociadas, fracasan. Lo que pasa es que el coste de fracaso es dramático. O sea, no nos puede satisfacer pensar han fracasado hasta ahora las políticas de la llamada lucha contra la inmigración ilegal o las políticas de refuerzo de las fronteras, porque ese fracaso tiene un coste en vidas humanas que no podemos aceptar. Pero dicho esto, soy optimista en el sentido de que ese fracaso en algún momento, más espero a medio que a largo plazo, tiene que producir una reacción. Es decir, mientras sigamos empeñados a gestionar la inmigración desde este punto de vista unilateral, que supone que nosotros podemos imponer los movimientos de población en el mundo en nuestro beneficio en nuestro interés y de acuerdo con esas reglas que queremos nosotros imponer, todas esas políticas con un coste enorme, insisto, de vidas humanas, de sufrimiento, de pérdida de derechos, etcétera, están destinadas al fracaso. Y por consiguiente, en algún momento tendrá que imponerse una visión como mínimo cooperativa para reponerse ese fracaso. Si me permite que termine mi respuesta con un ejemplo, le diré: el día en que los ciudadanos de los estados europeos sepan con claridad lo que les está costando ese esfuerzo de imposición unilateral de políticas de control destinadas al fracaso, y que todo ese dinero, que es una barbaridad de miles de millones de euros, podría estar dedicado a políticas cooperativas que resultaran en beneficio de todas las partes implicadas, los ciudadanos votarían otras políticas. Es verdad que para eso es necesario que haya partidos políticos que les ofrezcan esas políticas, y que desgraciadamente hoy los pocos partidos que en el panorama europeo comparado las proponen son absolutamente minoritarios. Profesor De Luca, entonces, bueno, la última pregunta sería: la inmigración ilegal, bueno, o irregular, para decirla correctamente, en el fondo, ¿a quién beneficia? Lo que me parece más importante destacar en este momento en relación con las políticas de inmigración de España y la Unión Europea es el cinismo que se ha instalado y que ha contaminado a la opinión pública, y que a mí me parece que es gravísimo desde el punto de vista del Estado de Derecho, porque nos está perjudicando a nosotros mismos, no a los inmigrantes, respecto a cómo tratamos nosotros a los inmigrantes. O sea, el problema es que nosotros creemos que estamos en un asunto de un punto de inflexión en las relaciones entre nosotros y ellos. Y yo creo que eso no es así. Yo creo que ignoramos primero que la presencia estable entre nosotros los inmigrantes va a seguir, y que con independencia de la crisis que produce movimientos de retorno incentivados además por el interés económico del Estado en no pagar derechos a los que se tiene derecho y en tratar de echarlos fuera, con independencia de eso, la inmigración asentada no se va a eliminar. Y lo único que puede pasar es que haya cada vez más una vuelta a la clandestinización de una parte de esa inmigración asentada, y otra parte que se desarrolle las reacciones xenófobas de la población que cree en ese discurso. Pero es que lo que se nos va en ese discurso, como el agua sucia, cuando se tira el agua sucia y al final se acaba tirando al niño junto al agua sucia, lo que nos va en ese discurso son elementos básicos del Estado de Derecho, como el principio de igualdad, como el principio de garantía de los derechos, como el principio de presunción de inocencia, como cosas más concretas, pues el derecho a tener una unidad familiar, como cosas más concretas, la protección del interés del menor. Es decir, disparates jurídicos como el de la directiva de retorno se explican con el argumento, que en realidad nunca está argumentado, de la crisis. Pero es que la directiva de retorno es un golpe letal a principios del Estado de Derecho, porque directamente niega derechos básicos reconocidos en la Convención de Derechos del Niño, o en el caso europeo, y en el caso español, en la Ley Orgánica de Protección del Menor, con el argumento de que estamos en crisis y son inmigrantes. O sea, pues en el fondo lo que está pasando y lo que va a pasar con la precarización de los trabajadores, con la eliminación de los derechos económicos, sociales de los trabajadores, que en la que estamos en este momento, véase la reforma laboral en la que estamos embarcados, véase la reducción de las prestaciones en pensiones, en seguridad social, en vejez, en enfermedad, etcétera. Todo eso no va a poder separar, porque hemos empezado por decir que, bueno, para estos vale suspender esos derechos. Y eso es lo que a mí más me preocupa, que la población se acostumbre a pensar que por X razones, porque son inmigrantes, o porque son mayores de 50 años, o porque son enfermos por tabaco, no pueden tener los mismos derechos que tienen los demás. Una vez que se instala esa línea de excepción coyuntural, la coyuntura se puede extender a cualquier coyuntura. Y eso es que no afecta a los inmigrantes, nos afecta a nosotros. Y eso es lo que me parece más grave. Clarísimo, y muchas gracias como siempre por la amabilidad del profesor De Luca. Te cuento que, bueno, nos mandan saludos por el Facebook, nuestro corresponsal en el Hierro, Oscar, gracias por escucharnos, también Normi de Pinamar. Normi de Pinamar, te cuento, están desalojando viviendas sociales en Pinamar. Estamos leyendo por internet que desalojan las viviendas sociales a las hijas del intendente. Pobre don Blas Altieri. Le sacaron las nenas de la vivienda oficial. Qué mal que estuvieron. Y encima denuncias por lavado de dinero, todas esas porquerías. Bueno. Lo lamento muchísimo, no debe pero ser cierto, ¿no? No creo. Bueno, volvemos a nuestra efemérides. Me llamó la atención de que estamos en una época del año donde se festejan muchos cumpleaños de clubes de fútbol. 1902, el Real Madrid. 1932, el Real Club de Zaragoza. En 1919, el Valencia. ¿Usted sabe quién es el ídolo absoluto histórico del Valencia? Por supuesto. El señor que hizo el segundo y tercer gol en la final del 78. 78. A ver si lo recordamos con esta pequeña síntesis. A la izquierda para Bertoni. Bertoni enganchó bien hacia adentro. Dio para qué. Estamos escuchando a los Cadillac en esta canción Matador, que después con el tiempo se lo identificó a Kempes con esta canción. Y también nos llega a través del Facebook el suplemento, que es el periódico de los argentinos en España, pero más diríamos acá en la Costa del Sol. Este periódico lo lleva adelante la gente de Portal Argentino. Lo saludamos desde aquí a Hernán, que es quien maneja, ¿cierto?, el Portal Argentino. Para aquellos que no saben, Portal Argentino.es, él se dedica fundamentalmente a la venta de pasajes para Sudamérica. Especializa, ¿cierto? Tiene muy buenos precios, así que aquellos que quieran pueden comunicarse. Le voy a hablar a los amigos españoles y les voy a recordar a los amigos argentinos de Marina Esther Traverso. Marina Esther Traverso es conocida en Argentina como Nini Marshall. Y a mí me resulta, el otro día hablábamos de un caso parecido con Miguel de Molina, esta gente que es de teatro, pero de teatro de alma, alguien que empezó escribiendo, hacía sus propias ilustraciones, yo creo que sacaba sus propias fotografías, interpretaba sus libretos, hacía canciones, las cantaba. Y se dio el lujo de hacer en la época, en la década del 40, 37 películas. 37 películas. Con Catita y Cándida, que fueron quizás sus personajes más famosos. Hija de españoles, obviamente, de sus padres eran asturianos, era un ingeniero del tranvía en Buenos Aires. Y bueno, se la consideró la Chaplin argentina, la dama del humor. Por supuesto, sufrió las consecuencias del duro oficio de ser argentino, teniendo que refugiarse gran parte de su carrera en México por las persecuciones políticas. Si bien ella no tenía una militancia extrema, sí fue muy criticada porque su lenguaje afectaba al buen decir. Y como nosotros somos tan adictos a la censura, enseguida vamos y censuramos. En sus últimos años alcanzamos, por lo menos en este caso, a hacerle muchos, pero muchos homenajes, entre los que se encuentra el haber sido en 1989 distinguida como ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, el premio Podestá, la trayectoria. Bueno, falleció a los 92 años y falleció justo un día que es también es emotivo para todos los actores, porque es el día que en 1932 se fundó la Sociedad Argentina de Actores. Para los que la conocen la van a recordar con mucho cariño, para los que no la conocen disfruten de esta perlita de humor de Nini Marshall. La que lo presenta, Cacho Fontana, que lo acompaña, adivine quién es. Juan Carlos Torri. ¡Ay, Arrenejo de Demos! Estoy más cansada que cartero en Navidad. ¿A que se vino caminando desde su casa? Pues sí, y tengo los pies hinchados como jaitas. ¿Pero por qué no se tomó un taxi? Porque en la esquina de mi casa le pregunto a uno: oiga, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta Rayo el Mundo? 40 pesos. Y desde Rayo el Mundo hasta aquí, hasta esta esquina, otros 40. Ah, quiere decir que tengo que gastar 80 pesos por hacerme llevar a donde estoy. Vaya usted a estafar a su abuela, ladrón. Pero mire qué razonamiento. Ay, cómo está todo de caro, don Torres. Yo no sé dónde vamos a parar con esta inflamación. Inflación. Inflación. Ahí le sobra una sílaba. Vale más que sobre que no que falte. Bueno. Pues yo estoy soportando la inflamación. ¿La inflación, testaruda? La inflamación de una muela. Ah. Por no pagarle al dentista que quiere cobrarme 500 pesos por sacármela. Bueno, 500 pesos no es caro. Ah,

proclamaban los liberales españoles su adhesión a la Constitución de Cádiz, proclamada ese día y conocida popularmente como la Pepa. La gran popularidad que tuvo el grito, su rotundidad y su facilidad de difusión, incluso en circunstancias de represión política como las que llegaron luego, la convirtieron posiblemente en el primer lema político de la edad contemporánea. Ese grito corrió por toda España y bueno, trató de, evitando la censura, seguir siendo fiel a ese ideal progresista. Era como lo que pasó en España. Usted sabe que en España gritaban ¡Viva Verdi! Pero en realidad ocultaban el nombre de Vittorio Emanuele Re d'Italia. Era a lo que se referían con Verdi. Hubo otros hallazgos semánticos en las Cortes de Cádiz, como la misma palabra liberal, que hasta entonces significaba generoso, y que pasa, como en otros idiomas europeos, con el sentido de partidario de la libertad, perdón. Lo mismo ocurrió con las palabras guerrilla y guerrillero, que se aplican desde la Guerra de la Independencia Española a la táctica y a los combatientes irregulares en la guerra contemporánea. La visión peyorativa del grito, probablemente fruto de su uso irónico por los enemigos políticos de los liberales, o sea, los absolutistas españoles, ha terminado imponiendo su empleo como sinónimo de anarquía, incluso de improvisación, desorden o vagancia. Decir de alguien que es un viva la pepa equivale a llamarle irresponsable o despreocupado. Pero para que todos los amigos de Argentina conozcan el origen de esta expresión viva la pepa, se refiere a las constituciones, a la constitución que las Cortes de Cádiz juraron en 1812. Y hablando de Argentina, estuvimos en Cosquín y tuvimos la oportunidad de estar con Rafael Amor. Bueno, un poeta que estuvo mucho tiempo exiliado aquí en España, como 30 y algún año exiliado aquí en España, desde la época del proceso, que después vamos a tener oportunidad de charlar, porque hoy, en estos días, mejor dicho, se recuerda, ¿cierto?, el proceso del año 76. Y con Rafael Amor hablábamos esto. Aquí en Cosquín, la Gauchada tiene el gratísimo honor de tener con nosotros a Rafael Amor, un poeta, músico argentino sumamente reconocido, que para nosotros, los que vivimos fuera del país, hay muchas de las canciones de él que nos identifican, pero hay una en especial, que es No me llames extranjero, y que por esa canción, bueno, muchísimas gente de la colectividad argentina lo reconoce como tal, ¿cierto? Como un poeta de estirpe, y bueno, queríamos charlar con él, que nos cuente un poco de su actividad actual, de lo que está haciendo actualmente, y bueno, y hoy actúa aquí en Cosquín, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, hoy estuvo aquí en Cosquín. Este es el séptimo año seguido que vengo a Cosquín. Y para mí es un placer estar aquí. Primero porque normalmente esto lo suelo vivir como una... En pocas palabras, me ha quitado exilio, me ha quitado destierro Cosquín. Pues un reencuentro con mi adolescencia cantora y con mi infancia, porque yo vine a Cosquín, el primer Cosquín, con 12 años. Así que bueno, cuando vengo aquí todos los años, vengo con mis hijas, con mi mujer, estamos los 10 días aquí. Este año no fue así, por circunstancias personales. Pero normalmente solemos estar acá los 10 días, contentos de estar aquí. Y bueno, y encima tengo la suerte de poder cantar en uno de los escenarios más

o porque cunó mi infancia, otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si en el amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, cómo corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjero. Escuchábamos una versión de No me llames extranjero, que es escrita por Rafael Amor, y ahora la está también cantando Alberto Cortés, que le gusta mucho aquí a mi compañero y coequiper. Obviamente estamos hablando del Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? No, tiene que ver porque, le cuento, un día como hoy también se fundó el Club Atlético Belgrano de Córdoba. Un día como hoy se fundó el Club Defensa y Justicia en Argentina. Un día como hoy se instauró la isla YPF. ¿Sabe cuál es la isla YPF? ¿Cuál? La isla Martín García. Ah, mirá. Porque estuvo preso Irigoyen, estuvo preso Perón, y en 1962, un día como hoy, fue preso Frondizi. Le faltaba la F. No, no porque sacaban... No, nada que ver con el petróleo. Le cuento también una cosa interesante. En 1811, la Junta de Buenos Aires expide un decreto por el que se destierra de la ciudad de Córdoba a todos los españoles solteros. ¿Y eso? Nunca entendí por qué, ¿viste? La Real Orden que determina la fundación de la Universidad de Buenos Aires fue el 22 de marzo de 1778. Y en 1820... Escuche esto, yo la verdad no lo conocía. La provincia argentina de Tucumán se proclama Estado independiente. Mirá. Le duró poco. ¿Usted lo conoce, Alcázar? Alcázar es un tipo nacido de una familia que estaba vinculada con el anteúltimo dictador de Siria, padre del actual presidente Bashar al-Assad. Si yo le contara en todas las cosas que estuvo metido este tipo... En cuanto bolón que hubo en el mundo estuvo. Detenido en Viena por robar autos deportivos. Capturado en Copenhague por traficar hachís. En 1974 la policía británica lo agarró cuando entregaba 5 kilos de hachís. En el 76 es arrestado por la Oficina Federal de Inmigración Criminal de Alemania. 500 kilos de hachís. En el febrero del 77 la Scotland Yard lo agarra transportando drogas desde Turquía vía Yugoslavia. ¿Era el amigo de Menem? Espere, ahora viene. Llegó un momento que Inglaterra le prohibió a Alcázar pasar por su territorio. Fue declarado criminal terrorista. Y ahí empieza la historia que yo le hacía mención. Usted me preguntaba qué tiene que ver con nosotros. Que a este tipo, la Argentina, le dio la nacionalidad. Y se la dio en 24 horas. Yo sé que esto es difícil de entender si usted es una persona normal. Pero este tipo apareció en Argentina, en 24 horas le dieron la nacionalidad argentina. O sea, un pasaporte renovado para seguir haciendo cagadas por el mundo. Ya. Pero claro... Esto sería explicable si yo le contara que el director de inmigraciones de Argentina, ¿se acuerda? Ibrahim al-Ibrahim, bueno. No hablaba castellano. no hablaba castellano. Entonces, se le piantó. Sería el concuñado de Carlitos Menem. Claro, y el tipo ahora está en Cana 30 años. Zafó con el tema del archile laudo. ¿En dónde está? Está en Estados Unidos y lo engancharon. ¿Dónde lo engancharon? ¿Adivinen dónde lo engancharon? En Argentina. En Marbella, porque acá también tenemos una colección. Así que, bueno, ese le quería contar resumidamente la historia del amigo Alcázar. Y dos cositas nada más para terminar. Esta primera, 24 de marzo de 1976. No hace falta aclarar nada más. 24 de marzo de 1976. Déjala avanzar un poquito y ahora sí vamos a escuchar la parte fea de la canción. Soy del pueblo, jamás lo podré olvidar. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes. Para todos los argentinos no hace falta más palabras. El personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Aprovechando que es el aniversario del nacimiento de Lloyd Webber, que es el autor de este tema, y con Paloma San Basilio, como siempre tratamos de hermanar lo nuestro con lo español, nos vamos despidiendo, rogando que no llore más Argentina. Chao, hasta luego. A pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo, jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial.